sea, que si hay alguien que merecen por ahí, si no, yo no soy muy especial de la existencia de regímenes especiales, pero si reconocemos regímenes especiales, los diferenciales más importantes en este caso, así como hay trabajadores que requieren un régimen especial por ser insalubre, por un deterioro de la salud, que me parece que estos sí debieran existir, los profesionales de la salud son los que más merecen, en este caso, una protección en todo punto de vista, y aún previsional. Imaginémonos cuando estén en actividad y en el marco de una pandemia. Ni hablar. Los médicos y los profesionales de la salud, las enfermeras, los camilleros, tienen que tener todos los elementos adecuados todos los días en su vida cotidiana, haya o no pandemia. En el marco de la pandemia hay que tener malos recaudos. Y si a eso le agregamos que encima hay un humor social de algunos que a los médicos, de las enfermeras, no lo dejan a veces ni entrar a sus edificios, cuando yo creo que son los que tenemos que besar las manos a las enfermeras. Gabriel, ahora, con esto que estás presentando vos y decías que hubo un accionar de otros jueces, esto es el Poder Judicial que se está dictaminando, se está pronunciando. ¿Qué está haciendo el gobierno de la Reta? Porque lo que nos vienen comentando es que no están cambiando las cosas, y en un momento donde en las villas están creciendo los contagios, donde es posible, de hecho, la semana que viene se estaría evaluando volver para atrás con esta flexibilización porque estarían creciendo los contagios por más de 200 por día. ¿Ha cambiado algo? ¿Han encontrado ustedes como Poder Judicial que tomó cartas en el asunto el gobierno porteño? Yo no noto que se tomó las cartas, que se tomaron todos los elementos ahora en este momento necesarios como para evitar que esto crezca a la altura de las circunstancias. No sé si realmente todavía se está, porque es muy difícil para cualquier estado, ya sea nacional, provincial o municipal, estar a la altura de las circunstancias en estas cuestiones. Pero en el gobierno de la ciudad hay algo que a mí me preocupa, que es cuando hay una pandemia o te agarras cualquier situación de imponderable que uno no esperaba, o porque es una situación muy compleja, o como este caso de fácil contagio. Si uno planificó, si el gobierno de la ciudad hubiera planificado políticas públicas de los barrios populares, que realmente los vecinos de barrios populares estuvieran protegidos en todo sentido, tuvieran agua corriente, estuvieran urbanizados, si realmente hubiera una planificación de base, serían los imponderables que agarran mejor parado. Entonces, ¿qué tenemos que analizar nosotros en esta situación? Tenemos que reflexionar sobre cuál es la base sobre la cual nos agarra la imponderable de la pandemia en los barrios populares. Y la base es la falta de planificación de políticas públicas en materia social. Si realmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubiera, durante todos estos años, urbanizado los barrios populares, si hubiera realmente trabajado para que en todos los niveles, que haya realmente salud, iluminación como corresponda, y no ver los cables que cualquiera se puede electrocutar a lo largo de todos los barrios. Si hubiera agua potable, no habría dengue como lo hay en la Villa 21, 24 y el núcleo habitacional Zabaleta, que hay cientos de casos de dengue. Entonces, si hubiéramos tenido políticas serias de urbanización en todo sentido y de defensa de los derechos o efectivización de los derechos de los habitantes de los barrios populares en cuanto al acceso a los bienes y servicios públicos, la pandemia hubiera agarrado al gobierno de la provincia y a los vecinos de los barrios populares, los hubiera agarrado mejor parados. Ahora, la displicencia hace que la pandemia tenga más potencia de lo que implica la pandemia en sí misma. Y en este marco, bueno, hay mucha declaración y poco accionar, que es lo que estamos viendo. Recién mostrábamos, bueno, una contradicción entre lo que plantea el gobierno porteño, que dice, bueno, que la gente se aísle en su casa, pero la gente tiene que ir a buscar la comida al comedor. Me parece que hay ahí un problema grave que, bueno, va a tender a agudizarse. Esto no es que lo digamos nosotros, los propios números que el Sistema Público de Salud viene anunciando. Así que me parecía muy importante visibilizar, Gabriel, que, bueno, están accionando ustedes desde la justicia como para, sobre todo, proteger a quienes están en la primera línea, porque el otro día nos decían algunos laburantes, no queremos aplausos solamente, queremos que nos den los derechos. Claro. Y el análisis, tanto de lo que estamos hablando del gobierno de la ciudad, de los barrios populares, como en el tema de la prestación que se le debe brindar de los elementos a los trabajadores de la salud, el análisis que estamos haciendo es jurídico, no es político, es jurídico. ¿Y por qué es jurídico? Estamos haciendo un análisis jurídico al decir esto. Porque la Constitución Nacional, en el artículo 75, incisos 19 y 23, prevé y obliga al Estado Nacional a realizar políticas públicas en cuanto a la efectivización de los derechos. Bien. Y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también llega a esa política pública al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay un mandato constitucional que esos derechos lleguen a todas las personas, y en especial a los sectores más vulnerables. Bien, bien. Gabriel de Bedia, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, Lucas, y gracias por el llamado. Muy bien, ahí pasaba Gabriel de Bedia, fiscal federal de la Seguridad Social, hizo una presentación para que todos los enfermeros, enfermeras, laburantes de la salud tengan la protección necesaria en el marco de la pandemia, y también llamando a las ART, aseguradoras de riesgo del trabajo. Un abrazo grande para Alito AEP, que hace algunos comentarios respecto del programa de ayer. Dice, uy, Pino Solanas. Yo diría que al revés. Como cine hasta un mal político. Memoria del saqueo, la vi en el cine cuando se estrenó, un panfleto virtuosamente fotografiado. Cómo me maté de risa cuando se nombra y habla de sí mismo en tercera persona. Describe el atentado que sufrió como si fuera un gran héroe de la resistencia. Por aquellos años era uno de los que abusaban del discurso pomposo y la autoimportancia para canalizar el descontento del que se vayan todos hacia sus propias personas. Después lo que dice Alito AEP es que, bueno, es un buen relato, sobre todo de lo que ocurrió, pero le hace esas críticas y, bueno, hace un extenso comentario de cómo Pino Solanas después llegó a estar con Elisa Carrió. Bueno, Manu Rivas, tenemos algunos compañeros atentos que están como Alito AEP, que después también se mete en el debate que ayer planteaste respecto de Luca Prodan. Después lo retomamos, que Luca Prodan decía decía que como es que el tango, bueno, lloraban, dice, primero le pegaban a la mujer y después lloraban porque los dejaba. Comentario de alguien que no habrá escuchado tango, supongo. Porque hay de todo, ¿no? Hay de todo, así que a Elito AEP después retomamos ese comentario. Bueno, un compañero que hace muy buenos planteos que quedan en las redes sociales. Y es cierto lo de Pino Solanas. Yo sé, lo que pasa es que no encontré otro documental, por ejemplo, para laburar a veces en las escuelas, para poder hacer, y sobre todo muy lento. Digamos, hay muchos documentales que se han hecho después, sobre todo lo que es Canal Encuentro, muy buenos documentales, muy buenos materiales para dar clase. Ahora, en realidad, las imágenes son buenas. Estoy pensando ahora si hay algún otro documental que pueda recorrer el saqueo de la Argentina, llevando lo que son las luchas callejeras a la vez también que la cuestión económica. Bueno, fíjate, Tierra Arrasada, que ayer hablábamos con Aye Magnin, que está disponible en cine.ar, es 20.000 veces mejor, ¿no? Es una cosa, digamos, que ahí te das cuenta cómo el documentalismo ha crecido